de una mujer especial que existía nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón. Thank you.